Concéntrense en mi voz. Mi nombre es Emilio Lemming. Soy psicólogo, psicoanalista y experto en sofronización por el método austríaco. ¿Lo conocen? Claro. ¿Y quién no? No obstante, yo pertenezco a la rama austrohúngara del método. ¿La conocen? No. Vaya, lo que me temía. La verdad es que los sofrólogos vieneses, y especialmente los llamados prusianos, y con ellos sus colegas franco-prusianos, se han esforzado en ocultar la existencia de una desviación húngara del método. Pero les contaré algo que casi nadie sabe. El director de cine Stanley Kubrick se sometió al método de regresión austrohúngaro para diseñar las escenas de los monos con las que empieza 2001, una odisea del espacio. Lo curioso y lo paradójico es que, según nuestros detractores, Kubrick seguía bajo el efecto de aquella hipnosis cuando rodó su última película, Eyes Wide Shut, Ojos Ampliamente Cerrados. No sé a quién pretendían desacreditar con ese bulo, pero el caso es que es cierto. ¿No me crees? Concéntrense en mi voz. Los párpados les pesan. Sus ojos están cada vez más cerrados. Ampliamente cerrados. Cuando escuchen la palabra diván por segunda vez, todos ustedes estarán en la película de Stanley Kubrick. Producciones con enjundia para la posteridad presenta Los Inmortales. Capítulo 8. El clan del gen. Creo que se ha equivocado de película. Aún no he dicho por segunda vez la palabra diván, niña. Ahora sí. ¿Lo recuerdas? La famosa escena de la orgía, el festín de la carne. Los más poderosos gozando de las más bellas, protegidos por el anonimato de las máscaras. Carnaval. Las reputaciones más intachables se muestran tal cual son cuando nadie las vigila. Tal cual somos todos cuando nadie nos vigila. Tampoco nosotros debemos ser vistos si no queremos romper la oscura magia del momento. Pongámonos la máscara. En este carnaval seremos las sombras. Nadie debe saber que estamos aquí. Silencio. Que no les oigan. Que no les sientan. ¡Ay! ¡Oiga! Vaya con más cuidado. Disculpe, no le había visto. ¿Lemming? ¡Christopher! Baje la voz. ¿Pero no estaba usted muerto o atrapado en un agujero de vacío en aquel magnetófono? Es una larga historia. En otro momento, tal vez. Dígame solo una cosa. ¿Cómo consiguió salir? Los sofrólogos austrohúngaros tenemos trucos que la mente ignora. ¿Conoce a David Copperfield? Vayamos dentro. Tengo curiosidad por ver cómo son estas cosas. Bonita máscara, Christopher. ¿De qué es? Ahora no llevo máscara, doctor. Pues póngasela, Christopher. Póngasela. Como un bufón. Un bufón, sí, que escribió: la muerte bajo circunstancias despreciables es una muerte que no es libre, una muerte a destiempo, una muerte cobarde. Hoy es el día en que Dios ha muerto de muerte natural, a destiempo, una muerte cobarde, y el hombre bufón es el nuevo Dios. ¡Viva el nuevo rey! Christopher, ¿no es esa la voz de su suegro, Mortimer? Claro. Disculpe, no sabía de su interés por este tipo de reuniones. Pero, doctor Lemming, mi suegro es el miembro más antiguo del clan. Vaya con el viejo. Y aún... ¿Aún qué? ¿Aún puede? No lo ve. Está hecho un toro. Mejor dicho, un perro. ¿Quién lo diría? A su edad. ¿Cuántos tiene? Cientos. ¿Toma algún tipo de vigorizante? No, que yo sepa. Tiene una naturaleza extraordinaria. Sobrenatural, diría yo. ¿Seguro que no toma Viagra? ¿Viagra? Lemming, mi suegro hace años que no practica. ¡No! ¡Qué pesa! ¡Anda, huevos! Christopher, no entiendo nada. ¿Dónde están las chicas? ¿Septiembre y Eterna? ¡Por Dios! ¡Christopher! ¿Su esposa y su hija también? ¡Ya, hombre! ¿Y Walter? Ahora lo entiendo todo, Christopher. Incluso que en su desesperación usted también se revuelque por el fango como un perro. Perdón. ¿Qué somos? ¡Suicida! ¡No os oigo! ¿Qué somos? ¡Suicida! ¡Más alto! ¡Suicida! ¡Suicida! ¡Suicida! ¡Perros! ¡Hermanos, somos perros! ¡Perros que olisqueamos el trasero a las señoritas! Orinamos en mitad de la calle y le aullamos a la luna cuando el mundo enmudece porque le da miedo la noche. Perros hambrientos, capaces de morir por un hueso que merezca la pena. Perros sarnosos, apestados. Pero hoy es carnaval. Hoy podemos salir a la calle y olisquear sus traseros y mearles en los bajos de los pantalones. Porque hoy todo está permitido. Incluso nosotros. Hoy no es el día de vestirse para esconder lo que uno es, sino de revestirse para desnudar el alma. Por eso llevo esta máscara de perro. Porque eso es lo que soy. Así ladró el más viejo de los perros del clan del Fen, Mortimer Malma. ¡Salgamos a la calle! ¡Es carnaval! ¿Clan del Fen? Claro, ¿en mí? El clan al que pertenecen todas las familias con el gen suicida. Tiene que haber un error. ¿Esto no es Ice White Shad? ¿Cómo dice? Discúlpenme. Les había prometido una orgía y les he metido en una perrera. El método tiene algunas imprecisiones. Concéntrense en mi voz. Cuando oigan la palabra diván por segunda vez, despertarán y habrán olvidado todo esto por completo. ¿Con quién habla, Lemming? Cosas mías, Christopher. No se meta. Pensaba que se refería a mí, perdone. ¿Cómo le oí mencionar la palabra diván? ¡No! ¿Qué ha hecho? ¿Puedes saber qué le pasa? Tenía que decirlo. Yo, el método austrohúngaro de sofronización tiene ciertos desajustes. Lemmy, si no se siguen exactamente los pasos.